Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 18, Commercial Album, de The Residents, editado en Estados Unidos en 1980. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la maraña de pelos juntadas en la rejilla de la ducha. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión hablaremos del disco de una banda que tiene más enigmas que certezas. Antes de nada, antes de todo, como siempre hacemos, queremos saludar a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando el episodio anterior donde estuvimos hablando sobre esa obra maestra llamada Escalator Over the Hill, la obra de Carla Bley, Paul Haynes y el Jazz Composers Orchestra, que es para mí uno de los mejores discos de jazz que pude haber escuchado en algún momento. Ahí también estuvieron presentes los comentarios de algunos oyentes que siempre están presentes en el podcast, como Adrián Legaspi, quien pone muy cercano a Zappa el estilo de esta señora. Siempre es agradable encontrarlo a Jack Bruce en el proyecto. Realmente es espectacular escuchar el bajo de Jack Bruce y ver que es él, saber que el bajo que está presente ahí es el de él. No solamente Zappa pudo haber influenciado a esta compositora, Carla Bley, como también lo influenciaron los Beatles, sino a la banda que vamos a hablar hoy. También estuvo presente la influencia de Frank Zappa. Oscar Enrique González Guerra, también en el mismo episodio, dice: tremendo disco, excelente programa. Te agradezco muchísimo, Oscar. En mi newsletter, en noquierohacerlacama.substack.com, dice Fernando Onodig: increíble historia del disco, de la banda, todo una locura y ganas de escuchar el disco completo. Bueno, espero que tengas las 2 horas disponibles para poder escuchar semejante maravilla. Ojo, si tenés el tiempo, hacelo porque realmente vale la pena. Incluso los 27 minutos del tema final en This Again, aunque tenga 20 minutos de... No, 20 minutos no, 15 minutos de una sola nota estirada, bueno, eso pasa. Pero el disco está muy bueno, para mí es una obra maestra. En el episodio de Caninus aparecieron un montón de comentarios que los voy a leer a todos porque realmente estuvo muy lindo la recepción, quiero decir, de este disco de los simpáticos perritos y de su dueño, ¿no? Adrián Legaspi nuevamente dice: otro descubrimiento, literal, los cantantes son unos perros, que nadie se ofenda. Yo sabía que mi gato caminando arriba del piano hace música concreta. Hay videos de gente que pone a sus gatitos a tocar el piano. Me parece una cosa bastante llamativa y muy graciosa también de aquellas personas que realicen eso con sus meninos. Jesus dice: sí, nuevo episodio de Disco Falopa, como siempre cumpliendo con compartir buena data de músicos imprescindibles. Bueno, no sé qué tan imprescindibles serán para melómanos, eso puede ser. Por cierto, gracias por el saludo, señor Julián. Saludos igualmente. Saludos, Jesus. Julio Cardoso: buenísimo que sigan una temporada con esos discos que parecen impensados de hacer. Aguante Disco Falopa, aguante vos, Julio. Y Nacho también, desde Montevideo. Matías Repeto dice: recién termino de escuchar. Gran regreso, Julián. Grata compañía. En cuanto al contenido, desconocía totalmente esto. Muy interesante cómo se produjo la idea de hacer algo así y la finalidad que lo motivó. Saludos. Que son fines particularmente veganos, políticos, si querés. Te agradezco muchísimo, Matías. Siempre la presencia tuya es muy bien recibida aquí en el podcast. William Guzmán, dos alegrías en un día. Un nuevo capítulo de Disco Falopa y otro de Raconteurs con el Master Blaster de Andy Partridge, que vamos a nombrar a Andy Partridge en este episodio. Más adelante van a saber en qué momento. Gracias por tu espectacular podcast. No estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir. Un saludo desde Bogotá, enorme saludo para vos, William. Sebastián Rufo, el querido amigo Sebastián Rufo, dice: mi podcast favorito, Eternidad. Aprovecho y dejo data. El álbum tributo a The Beatles llamado Beatle Barkers es todo con perros. Tenés razón, Seba. Me había olvidado de ese disco. Está hecho solamente con ladrillo de perro, con loops o con no sé cómo será la situación. También Canil, disco de Canil, no se está hecho con loops si querés. Pero ese disco de los Beatles me había olvidado que había existido. Hay muchísimos discos que me están nombrando de vez en cuando y digo, puta, de verdad, es un disco re falopo esto, es un disco extraño. Aprovecho y digo, ya que comentaste acá, Sebastián, gran parte de esto que ves, esto que escuchás, que es Disco Falopa, tiene varias influencias. Pueden ser algunos podcasts como Disco Prestado, el disco hermoso de España que hace Marca Liana, y otros tantos que, bueno, Metal Proc Podcast también, que es una grata influencia, pero por sobre todo vos también, que me supiste llevar por el camino y el recorrido bastante copado de tomar en serio discos que por ahí en muchos lados no se los consideran realmente tan importantes. Yo te mando el abrazo sincero desde el alma. Te extrañamos mucho acá en Argentina. Espero que puedas venir pronto, en algún momento, por supuesto. Aunque por las historias que dejás la estás pasando re bien en Italia y en España. Y este podcast va dedicado a vos. Este episodio va dedicado a vos porque estoy seguro que vos lo vas a disfrutar mucho. Y también aparece mi querido amigo y voz de las presentaciones de Disco Falopa, el querido Fabio Gabriel Asa. Aguante Disco Falopa y las milanesas de mi vieja. Yo me permití contestarle y dice: aguante vos, tu voz y las milanesas en general. Entre ellas las milanesas de mi madre, ¿no? También. Gracias, Fabio, por también estar presente, porque tranquilamente podrías dejar de lado la locución, o sea, podrías haber escuchado el podcast o locutar el podcast, quiero decir, la presentación, y quedó así, pero vos elegiste escucharlo porque crees que hay algo interesante en lo que estamos proponiendo. Así que gracias enormemente, loco, por estar ahí. A todos ustedes, a los que están del otro lado, los invito a que, si estás en Spotify en estos momentos y quieres ser parte de los más de 170 personas que siguen este podcast, le des al botón de seguir, le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los episodios como este, que a partir de las 0 horas de este sábado te va a llegar la notificación que dice The Residents Commercial Album y vos digas: ¿qué mierda es eso? Y bueno, es este episodio de Disco Falopa. En cambio, si estás también en otros lugares que no precisamente sean Spotify, estás escuchándolo aquí desde mi newsletter, así se tiene que decir las cosas, que es noquierohacerlacama.substack.com. Ahí no solamente vas a poder escuchar el disco, también lo puedes descargar de manera gratuita para que lo puedas llevar dentro de tu celular y yo pueda estar ahí mirando qué mensajes te están llegando. Por eso también te invito a que solamente con tu mail te suscribas a mi newsletter y te puedan llegar las notificaciones todos los sábados a las 10 de la mañana, ya sea con un episodio o bien con un escrito de los que suelo hacer de vez en cuando. Reitero, Spotify, noquierohacerlacama.substack.com, los lugares en donde vos podés amar a Disco Falopa. Bien, después de casi ya 9 minutos de episodio, hecho los anuncios parroquiales correspondientes a todo episodio, damos pie a contar sobre la historia de este grupo, que es realmente una incógnita, a pesar de que existe hace 60 años. Y cuando me refiero a una incógnita es eso: se sabe más de la mitología alrededor de The Residents que del nombre de sus integrantes. si es que son los mismos que empezaron o si son rotativos, etc. Una buena historia, creo, a veces necesita de un prólogo. Y creo que lo mejor que podemos decir para empezar a contar sobre The Residents es un texto escrito en 1979. Las palabras, las primeras líneas de este ensayo titulado La verdadera historia de The Residents dicen así. No existe una verdadera historia sobre The Residents. Debes saberlo desde ya. Los secretos de The Residents nunca serán revelados por nadie más que por ellos mismos, y hasta ahora no han dicho gran cosa. Este informe ofrece una perspectiva sobre The Residents y su trabajo, pero sus cereales de desayuno favoritos seguirán siendo un misterio. Parte de la esencia de The Residents reside en su camuflaje, y cualquier comprensión de ellos debe tener en cuenta tanto sus sonidos organizados como su silencio organizado. Lo mejor que este informe puede hacer es tomar nota de las diversas declaraciones y señalar las lagunas. Nuestro conocimiento aún es incompleto. Todo es posible. Este texto fue escrito por un joven de 25 años que había nacido en Oregon, pero que había llegado a California un par de años antes. Quería comenzar a vivir una carrera de escritor, pero terminó siendo conocido por otro proyecto. Este muchacho se llamaba Matt Groening y había conocido la música de Residents al poco tiempo de llegar. Y fue uno de los primeros en formar parte del primer club de fans oficial del grupo, llamado WEIRD, que son las siglas de We Endorse Immediate Residence Deifications. Apoyamos la inmediata deificación de los Residents, según su traducción. Ahora bien, comprender que la historia del grupo es la historia de su propia oscuridad y también de sus lagunas, es acercarnos a esa incógnita. Los pocos datos enfáticos y duros sobre The Residents son acercados por el mismo Groening, pero aún así hay que tomarlo con pinzas. La otra fuente de referencia incuestionable sobre el grupo hay que ir a buscarla en YouTube con el documental Theory of Obscurity, dirigido por Don Hardy. En ambos hay una coherencia narrativa que nos permite ingresar un poco a la historia del grupo. Y para ingresar a la historia del grupo tenemos que irnos hasta Shreveport, Louisiana, a principios de 1960, cuando los fundadores del grupo se conocieron en la escuela secundaria junto con otras personas de las que sí conocemos sus nombres. Homer Flynn, Jay Clem, John Kennedy, los hermanos Eiland, Barry y Palmer, Randy Rose, Roger Hartley y Hardy Fox. No fue hasta 1965 cuando comenzaron a crear sus primeros trabajos artísticos, caseros, obviamente, solamente para compartir con sus amigos. Aunque esto tenía un nombre llamado Delta Nu o Delta Nudes, que ellos definían como la fraternidad antifraternidad. Chicos que se juntaban y creaban un grupo que estaba en contra de las cosas geniales. En sí, ese no era el nombre del grupo, sino el de la fraternidad. Esas grabaciones eran solamente ejercicios para sus amigos sin ningún tipo de intención comercial. De hecho, esos trabajos nunca fueron publicados, aunque se sabe que todo el material está dentro del archivo de The Residents, que incluye varios trabajos y que luego comentaremos. En 1968, tras movimientos permanentes de integrantes, quedaron tres integrantes de Delta Nu: Rose, Fox y Hartley. Ellos tres decidieron mudarse a San Mateo, un pequeñísimo pueblo de California, influenciados por la movida hippie que comenzó a salir. De este periodo es de cuando se conocen las dos grabaciones disponibles más antiguas que hay del periodo pre-Residents, que son dos discos, ambos de 1970. El primero llamado Rusty Quadfangers for the Doctor y el segundo The Ballad of Stuffed Tigers, que incluye covers de Satisfaction, Let It Be y Summertime, entre otros temas originales. Poco después de la grabación y archivar estos discos que recién verían la luz en 2015, se sumó a ellos dos personajes que serían claves para su historia. Ensenada, un misterioso compositor alemán, del que no se sabe absolutamente nada, y Philipp Lithman, que adoptó el apodo de Snake Finger, un artista increíble que invito a escuchar a sus discos, inclusive uno que, en cuya tapa Snake Finger se parece increíblemente a Javier Milei. Si bien ambos no iban a ser integrantes del grupo, iban sí a participar en grabaciones o en distintos trabajos clásicos del grupo, sobre todo Snake Finger hasta mediados o fines de los años 80. En 1971 comprendieron que había llegado el momento en que su música debía empezar a ser conocida, o bien, al menos, hacerse conocer. Para eso, grabaron una serie de canciones muy breves, en algunos casos, para entregárselas a Hal Halberstadt, un ejecutivo de Warner Bros., quien había fichado ese año para el sello Reprise, que dependía de Warner, a Captain Beefheart, un gran amigo de esta casa y que hemos nombrado más de una vez. El primer disco que sacaría Beefheart en ese sello fue The Spotlight Kid en 1972. Sabiendo de las particularidades de la música de Captain, y sobre todo habiendo editado Truth Mask Replica en 1970, que sería un parteaguas musical, los muchachos que no tenían nombre todavía le enviaron un disco con canciones experimentales esperando que esa cinta le pudiera gustar a Halberstadt. Acá un parate. Y creo que es necesario recordar lo que alguna vez dijo Frank Zappa acerca de que antes los ejecutivos de una discográfica no se preocupaban tanto por el material artístico mientras eso les pueda servir para vender copias, dado que eran tipos que no sabían de música. Eran unos gordos de saco y corbata que vivían tomando merca y no les importaba nada más que lucrar. Eso, esa imagen del empresario musical que no le importaba la música, empezó a cambiar en los años 80, cuando desde las mismas discográficas empezaron a cambiar a esos gordos por jóvenes, entre comillas, que supuestamente sabían de música, y artistas de vanguardia o que proponían algo distinto en la escena musical eran rechazados porque no eran comerciales, lo cual es un error eminentemente empresarial, como todos los errores. Desde los años 80 para acá hay poco material original dentro de la música, porque se instala una forma de componer que es el canon para vender. Al mismo ámbito que Emerson, Lake and Palmer con sus temas de 20 minutos, o Captain Beefheart con sus temas cuasi desafinados, querían pertenecer estos muchachos sin nombre. Halberstadt les mandó una nota muy cortésmente en donde rechazaba el pedido devolviéndoles la cinta, pero como no sabía el nombre de la banda ni de quién se lo había mandado, la carta fue enviada a los residentes del 167.5 de la avenida 17 de San Mateo. Los muchachos, decepcionados por la respuesta, vieron que Residents no era un mal nombre para un grupo. Desde ese momento, The Residents era una realidad. Sin embargo, el primer nombre de The Residents fue Residents Unincorporated, o bien Residents Unink, aunque duraría apenas un par de años. De hecho, ese demo, enviado al sello discográfico, apareció publicado como The Warner Bros. Album muchísimos años después. Sin embargo, ese breve lapso fue suficiente para que ocurrieran dos acontecimientos. El primero fue su primera presentación en vivo, el 18 de octubre de 1971 en The Boarding House. Esta presentación tenía más corte de banda experimental al estilo de las Mothers of Invention de Frank Zappa y que incluía vestuario, cosa que permanece hasta el día de hoy. Existe un video, muy hecho mierda, de los 13 minutos de esa presentación y es algo bastante llamativo lo que ahí vemos. Sin embargo, hay algo vivo. El segundo acontecimiento sería la primera publicación oficial del grupo. Editado el 20 de diciembre de 1972, Santa Dog es un doble single de cuatro canciones cuyos intérpretes no son de Residents, sino bandas inventadas para el momento de la grabación. Casi como el Ruben and the Jets de Frank Zappa. La primera tirada de ese trabajo tuvo apenas 300 copias y los integrantes del grupo las repartieron entre distintas personalidades como el presidente Richard Nixon, los Beatles y el mencionado Frank Zappa. Esta copia fue devuelta no porque a Zappa le parezca una cagada, sino porque en realidad le habían errado la dirección. Los nombres de los temas y las bandas inventadas eran Ivory and the Brain Eaters con el tema Fire. El segundo tema es de los Delta Nudes, llamado Explosion, la primera y única grabación de los Delta Nudes. El segundo single, sacaron un disco de este Delta Nudes muchísimos años después. Piensen que los discos de los Residents son 150, son una barbaridad enorme la cantidad de trabajo que ellos editaron. El segundo single empezaba con Lightning de The College Walkers y la canción final era Aircraft Damage de Arf y Omega junto con The Singing Long Choir. Estos temas tendrían algo que sería muy común en la carrera de The Residents y que sería el antecedente directo de algo que hoy por hoy sigue en boga: el sampler. Ahí se encuentran fragmentos de otros temas como Peter Gunn de The Ventures y The Residents, vale decir ahora, serían pioneros en el uso de recursos tecnológicos, muchísimo antes de que otros grupos se encargaran de hacerlo. Esto lo vamos a comentar en el próximo bloque. Mientras tanto, Santa Dog sería una de las joyas más invaluables del catálogo de The Residents, dado que una copia de la tirada original de este doble single tiene un precio medio de $835. El trabajo fue editado por la compañía que ellos mismos se encargaron de fundar, llamada Ralph Records, y que lleva su nombre porque Ralph es el nombre que se utilizaba en una frase del slang yankee referida al acto de vomitar. Es como si acá se llamase una discográfica Hugo, porque también se le suele decir para cuando te referís al vómito. Aquí, a partir de 1972, la historia se convierte un poco más ordenada, porque con este lanzamiento empezaría lo que sus fanáticos, que los hay por todas partes, llamarían su etapa clásica, y que duraría hasta la publicación del disco que hoy nos ocupa. Para eso, hablaremos brevemente de algunos de los trabajos que son claves en esta época. El primer disco publicado de The Residents fue Meet the Residents, y que sobre la tapa de Meet the Beatles hicieron una intervención humorística con la inclusión de bigotes, lenguas y ojos graciosos. Solamente por esta pelotudez, mucha gente creyó que detrás de los Residents estaban los Beatles, o que bien George Harrison estaba detrás de todo. El disco fue grabado durante un ambicioso proyecto de una película que estaban haciendo en aquel momento llamado Billions Fats, que duró 4 años y que solo tuvo 25 minutos armados. De las 1050 copias que se editaron de The Meet the Residents, 200 tuvieron que ser desechadas y para el primer año de su edición, el disco solamente había tenido 50 compras. Con el paso de los años, mientras la banda se hizo un poco más conocida, esta tirada se agotó, pero recién en 1977 tuvo una segunda edición con otra tapa. El segundo disco es el espectacular Fear, Rage and Roll, que es una obra casi conceptual y sonora que consiste en dos temas: Svastikas on Parade y Hitler Was a Vegetarian, un título que se parece más a un tema de Einar Kant, ¿no? Compuesta de varios samplers, en las notas del disco dice la recién fundada The Cryptid Corporation que este trabajo es un homenaje a las miles de pequeñas mentes locas por el poder en la industria musical que nos han ayudado a ser lo que somos hoy, con la mirada puesta en lo que podemos hacerles mañana. El mensaje del disco es claro con respecto a lo que se plantea. El pop de los 60, el bubblegum, lavó tantos cerebros como lo pudo haber hecho el nazismo. Así que no hay tantas diferencias entre uno y otro. A mí, sinceramente, First Rage and Roll me parece uno de los mejores discos de su discografía. Y un dato curioso es que fue editado en 1976, cuando el punk empezaba a despegar por todos lados. y a mi criterio personal, este trabajo es muchísimo más punk que el disco de los Sex Pistols, por ese atrevimiento en el mensaje y en la idea. Sex Pistols no era una banda que se animase a tener mensajes políticos. Querían tener mensajes políticos, pero no pasaban de ser unos simples pelotudos que apenas sabían tocar sus instrumentos. Este disco estuvo a punto de traerlo a Disco Falopa, aunque el que elegimos, creo, es más potente. Previamente a este disco y a la concreción de una película que tampoco pudieron completar, el grupo se encargó de grabar un disco llamado Not Available, que fue una obra de apenas 5 canciones basada sobre una opereta que también quisieron componer, pero que tenían la clara intención de no editarla. Ellos, apegándose a su propia teoría de la oscuridad y que nunca se encargaron de definir, decidieron que Not Available, grabado en 1975, iba a editarse cuando sus integrantes se olviden de la existencia de ese disco. 3 años después, parece que se olvidaron, porque Not Available vio la luz tras la edición previa de 2 discos más: Fingerprints, de 1977, y Dubstep, Buster and Glenn, de 1978. En este disco, en Buster and Glenn y Dubstep, apareció en septiembre, se incluía un folleto de lo que fue el primer club de fans del grupo, el mencionado Weird, en donde no solo iba a estar Matt Groening como el primer tipo que se encargó de darle una historia a la existencia de Residents, sino que también quien hizo una serie de ilustraciones para diversos lanzamientos y también la cubierta de este fanzine de The Residents fue Gary Panther, quien hizo a su vez para esa misma época las tapas de Studio Tant y Sleep Dirt de Frank Zappa. Otra vez, la influencia de Zappa en The Residents es increíble. No se dan cuenta lo importante que es Frank Zappa para la concreción de The Residents, incluso a pesar de que el grupo se formó antes de la fama de Zappa. Quizás verlo a él les dio como la coherencia musical que ellos buscaban, es decir, el atrevimiento. Otro disco que ilustró Gary Panther fue Invitation, de Jaco Pastorius, de 1983, si no me equivoco. A pesar de que este club de fans tuvo una convocatoria de más de 1000 integrantes, de editar además de este volumen un newsletter como No Quiero Hacer La Cama.substack.com y de recibir incluso de parte del grupo adelantos exclusivos de próximos discos, solamente pudo durar hasta 1981. En 1979, el grupo edita otro discazo que también estuvo pensado para el podcast y quedó eliminado en el último momento, que es Esquimo. Grabado originalmente en 1977, además de tener como colaboradores en el disco a tipos como Don Preston, a quien mencionamos en el episodio anterior, y que tocaba con Frank Zappa, es la palabra clave del episodio, ¡ting, ting, ting, ting, ting! O Chris Butler, el legendario baterista de la banda Henry Cow, el grupo tuvo un cambio de sonido increíble que tanto ajenos como propios lo vieron extraño. Imaginen lo extraño que era el disco, que los mismos fanáticos dijeron que era extraño a una banda extraña como The Residents. Sin embargo, cada elemento del disco fue pensado minuciosamente para su composición, como también su instrumentación, basada más en sintetizadores y en objetos caseros. El disco es una obra conceptual que parodia los estudios etnográficos de las comunidades aborígenes en Estados Unidos y está ambientado en la vida en el Ártico. El disco es inclasificable, pero también es muy difícil de escuchar. A mi juicio es una maravilla, obviamente. En 18 episodios más o menos tendrían que darse cuenta que estos discos a mí me pueden parecer espectaculares. Pero hay un detalle. Hay un detalle en este disco que hace y muy importante a Esquimo en la vida de Residents. Y es que en la tapa se los encuentra a los integrantes del grupo con el que sería su vestuario más representativo. Ellos vestidos de smoking y con la máscara de un ojo. Hoy, si buscas Residents en cualquier parte, lo vas a encontrar con este vestuario que sería representativo. Así, con toda esta historia que llevó varios minutos, llegamos al disco que hoy nos ocupa. Si bien todos los discos de Residence tienen una característica peculiar, Commercial Album también tiene lo suyo, que no es poco. Es por eso que vamos a parar un poquito la pelota y vamos a escuchar un par de temas de este disco, así yo también aclaro un poquito mi garganta. Lo bueno es que todos los temas duran exactamente lo mismo, y esto tiene una explicación. Los temas que vamos a escuchar son Perfect Love y Picnic Boy. Enseguida volvemos con más Disco Falopa. There's something I must say. The only really perfect love is one that gets away. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Escuchamos Perfect Love y Picnic Boy, dos temas de Commercial Album de The Residence, el disco que ocupa el episodio 18 de Disco Falopa. Grabado entre septiembre de 1979 y julio de 1980, Commercial Album es el último disco de la época clásica de The Residence. Fue grabado en el Grove Street Studios de California, ubicado en la calle Grove 444, y que fue el hogar del grupo durante 7 años hasta 1983. Lo componen 40 canciones de un minuto cada una, y el diseño gráfico del disco parodia las listas de los top 40 de revistas como New Musical Express o Billboard. Hay una serie de músicos invitados, todos fanáticos de la banda, que en algunos casos son demasiado conocidos, pero que iremos nombrando a medida que analicemos un poco más el disco. Si bien la idea del disco es la de parodiar en todo sentido a los productos culturales como la de los rankings y las FMs, Commercial Album esconde un propósito. En las notas internas de la primera edición en CD en 1988, el grupo agrega esto para tratar de entender el propósito de Commercial Album. Leo. Punto 1. La música pop se compone principalmente de dos tipos de frases musicales y la lírica, la estrofa y el estribillo. Punto 2. Estos elementos suelen repetirse tres veces en una canción de 3 minutos, el tipo de canción que se suele encontrar en las radios de los 40 principales. Punto 3. Si se elimina lo superfluo, una canción pop dura solo un minuto. Así, los álbumes de discos pueden tener su propio top 40, con 20 minutos por cara. Punto 4. Un minuto también es la duración de la mayoría de los anuncios publicitarios y, por lo tanto, de sus jingles correspondientes. Punto 5. Los jingles son la música de Estados Unidos. Conclusión. Este CD es fantástico en reproducción aleatoria. Para convertir los jingles a música pop, programa cada canción para que se repita 3 veces. La mayoría de las ideas que aparecen en este disco ya habían sido pensadas y trabajadas en Esquimo, pero notaron que no corresponden con la idea del disco, con la idea de Esquimo, ¿no? Originalmente no iba a ser pensado para hacer temas de un minuto, y de hecho hay temas de este disco que en sus versiones originales eran más largas que las que fueron publicadas. Y durante el proceso de grabación, además de los Residents, se sumaron otros invitados. Snake Finger, el amigo de ellos, aparece tocando la guitarra y cantando en una canción. Así como en el disco anterior había sido reclutado Chris Cutler, en este caso acompañó también otro integrante de Henry Cow, Fred Frith. Sin ser mencionados, hay otros músicos que acompañan en Commercial Album y que tienen una carrera más que importante. Nombremos a 3. Aparece Andy Partridge, de los notables XTC, un saludo grande mi querido amigo Gonzalo Julián Ares, fanático de XTC, y Partridge toca y canta en el track 38 llamado Margaret Freeman. Otra presencia es la del productor Brian Eno, quien toca el sintetizador en el track siguiente llamado The Coming of the Crow, y last but not least, David Byrne hace coros en la canción número 12, Suburban Butters. A pesar de ser un disco que se propone ser comercial, las letras de las canciones no dejan de ser dadaístas, si queremos definirlo en alguna manera, como desprejuiciadas de toda realidad. La tapa del disco es llamativa, pero no deja de tener esa curiosidad estética que hace especial a The Residents. Los rostros invertidos de John Travolta y de Barbara Streisand, amiga de este podcast, son los rostros que eligieron para poner a los integrantes de Residents y sus ojos en los ojos de estos representantes de la cultura popular. Para promocionar el disco, apelaron a las radios, y a una en especial. The Cryptic Corporation, es decir, The Residents, compraron 40 minutos del aire de KFRC AM, que era la radio más popular de los 40 principales en San Francisco, y en diversos momentos de la jornada ponían una canción del disco durante un periodo de 3 días. Fue la experiencia más comercial en la historia de Residents, y su primera tirada tuvo, correspondiente al número 40, 40.000 unidades, para hacer honor al disco. Fue el primer disco de ellos que tuvo un lanzamiento internacional, aunque, nobleza obliga, Argentina no formó parte de este lanzamiento. De hecho, no hay una sola edición local de ninguno de los discos de Residents. Y más aún, ni siquiera un país de América Latina tuvo una tirada local. Para promocionar algunos temas del disco, The Residents crearon en 1980 un corto de 4 minutos con 4 temas de este Commercial Album llamado One Minute Movies, para ser pasado como videoclips un año antes de la salida de MTV. Curiosamente, durante los primeros años de la cadena, MTV pasó algunos temas de los Residents, lo cual, debió haber sido una experiencia increíble para quienes lo vieron en una situación alucinógena. Este trabajo importante de difusión tuvo su recompensa, ya que se vendieron muchas copias y además el disco tuvo buenas críticas de parte del periodismo musical que probablemente recién sabían de The Residents. Lo que en cualquier otra banda podría ser una especie de profesionalización de su trabajo artístico, en The Residents no dejaba de ser una cuestión performática, como el del grupo extraterrestre que se presentaba con unas máscaras de ojos para hacerse saber. Cada uno de los discos que ellos presentaban tenía una coherencia desde la música como desde el packaging que lo hacía completo el trabajo. Es decir, sus discos no eran solo discos, eran obras artísticas en sí. En Third Rage and Roll, por ejemplo, aparece un texto llamado ¿Por qué The Residents odian a los Beatles? Y con ello argumentar las ligazones entre el nazismo y el pop de los 60. Una de las características que hacen especial a The Residents es que ellos nunca cierran un trabajo al momento de editarlo, a pesar de que están trabajando en decenas de nuevos proyectos, sea cinematográficos o espectáculos. Commercial Album es uno de esos discos que formó parte de sus primeras revisiones llamadas Preserve, en donde los discos eran muchísimo más largos. En este caso, se le agregaron 10 temas más, en donde agregaron dos bonus que quedaron fuera de la lista original y que fueron publicados en un single editado en Inglaterra, y una serie de covers como de We Are a Happy Family de los Ramones o del Jailhouse Rock y también Hit the Road Jack. Hasta aquí no solamente es la historia del disco, sino solamente la historia de la primera época de The Residents, que lleva muchísimos años, películas y espectáculos. No se puede decir que el grupo sea un grupo musical, sino más bien una agrupación artística que se centra en la música, pero que apunta a otras cosas. Desde su primer trabajo, designado como The Residents con el Warner Bros. Album, El Rechazado, de 1971, hasta Doctor Dark, editado el pasado 28 de febrero, el grupo lanzó 135 trabajos entre discos, simples, recopilatorios, ediciones especiales, libros, películas y espectáculos. Se sabe que hay muchos trabajos de ellos que permanecen inéditos y que están resguardados. Digamos brevemente en qué consiste estas etapas en la vida de The Residents. La segunda, como bien sabemos, empieza en 1981 y dura hasta 1990, cuando comienzan a girar de manera en todo el mundo, de manera internacional, además de sacar discos y más películas, entre ellas el polémico Mark of the Mole y God in Three Persons, una ópera de una hora que está hablada. El uso de las nuevas tecnologías también fue crucial en esta época para su desarrollo, con la compra de teclados o computadoras. La tercera época de Residents se desarrolla entre 1990 y 1997 con el lanzamiento de proyectos multimedia. Comenzaron la década con un disco y un espectáculo llamado Freak Show, al que le siguieron otros trabajos, pero quizás el más interesante de todos fue Bad Day on the Midway, de 1995, que fue lanzado en formato CD-ROM y que no era un disco, sino un videojuego que tenía música de Residents. Este tipo de obras lo formarían como precursores en el uso de nuevas formas de producción, aunque esto se veía casi desde el inicio, cuando hacían samplers en 1972. Al mismo tiempo, editaron un disco llamado Gingerbread Men, que era la observación y el estudio de 9 personajes de ficción. La cuarta etapa abarca desde 1998 a 2008, cuando aparecieron nuevos integrantes al grupo a tocar como músicos de gira, como Toby Dammit y Eric Drew Feldman, sumándose a Molly Harvey, una performer que a su vez era maestra de jardín preescolar, Nolan Cook y Carla Fabricio. De esta época destacamos Wormwood, de 1998, un disco que hablaba sobre historias tétricas del Antiguo Testamento, o también Icky Flicks, de 2001, su primer DVD. Aunque creo que el disco más extraño que editaron en esta época fue River of Crime, un trabajo que fue editado en formato podcast en el año 2006, casi en el surgimiento de este formato, y que hoy por hoy atosiga a todo el mundo con, no sé, con programas llamados, no sé, Disco Falopa, ponele. La quinta etapa empieza en 2009 y sigue hasta 2016, en donde comenzaron a preponderar el trabajo en vivo, convirtiendo al grupo en un trío. Charles Bobuk, Randy Rose y el guitarrista Nolan Cook, que tenía el apodo de Bob. La cantidad de trabajos habidos se suman contando por 20 en este periodo y que termina con la publicación de Theory of Obscurity, el documental de Don Hardy que mencionamos al principio y que es una de las mejores formas de ingresar a la filosofía, no, al pensamiento de Residents. No quiero caer en el lugar común de decir que todo es filosofía, no, las pelotas. Y puede decirse que esta película se editó en el mejor momento, porque ese mismo año Charles Bobuk, uno de los integrantes, abandonó su trabajo en el grupo por cuestiones de salud para retirarse definitivamente de Residents en el año 2016. Si dijimos que se desconocían las identidades de Residents, es porque el nombre de Bobuk era un seudónimo. Solo supimos quién era esta persona cuando el 30 de octubre de 2018 falleció Hardy Fox, quien era uno de los integrantes originales del grupo desde la época de Delta New, es decir, a finales de los años 60. Hardy Fox era Charles Bobuk, pero también era un montón de otras personalidades en el grupo. No solamente era integrante original, también compuso la gran mayoría de las canciones y de los conceptos en sus espectáculos, y también el diseñador de las portadas y parte ejecutiva de The Cryptic Corporation. Eric Drew Feldman reemplazó a este Fox o Bobuk en los teclados y el grupo siguió sin él. De hecho, la sexta etapa del grupo no solamente incluye nuevos trabajos y recitales en vivo, también se encargaron de repasar su propia historia con la edición de los Preserved, que son, como dijimos antes, las ediciones de lujo de discos clásicos, como Eskimo, el mismo comercial álbum, Demons Dance Alone, Meet the Residents y varios más. Como dijimos recién, Dr. Dark es el último trabajo editado hace un mes apenas nada más y que apoyamos su escucha. A mí sinceramente me llama mucho la atención que Residents tenga apenas 45.000 escuchas mensuales en Spotify, sobre todo por la influencia que el grupo generó en un montón de artistas como Les Claypool, Primus, Divo y más. Yo sinceramente no me siento capacitado para ubicar a los grupos en determinado rango de importancia, pero siento que The Residents creó una estética que apareció en otros grupos mucho muy importantes, como por ejemplo Kraftwerk. Es decir, son grupos inclasificables, geniales, crearon un estilo y dan ganas de conocer más de ellos. Solamente vinieron una sola vez a Argentina en la primera gira, muy curiosamente, ¿no? La primera gira sin su fundador, presentando el disco Shadowland el viernes 18 de septiembre de 2015 en Niceto Club. Obviamente no estuve en esa fecha, porque en aquel momento desconocía la obra de The Residents. Yo empiezo a escucharlos más o menos hace, con mucha fruición los empiezo a escuchar hace más o menos 5 o 6 años, pero sabía de la historia de ellos desde muchísimo antes de la historia, de esta presentación en Niceto en el año 2015. Ahora bien, ¿por qué elegí este disco? Elegí este disco, entre tantos que pensé, por una cuestión en particular. El pensamiento que recorre Commercial Album es la de dejar al tema con lo mínimo indispensable para ser convertido en un hit. Según su postura, lo importante de una canción se reduce a un minuto, y es por eso que en este disco se reparten 40 temas de un minuto. Si bien ellos lo miraban desde un lugar sarcástico, burlándose de la industria musical, cuando lo trasladamos a esta época en donde los hits son cada vez más cortos, vemos que en realidad ellos, otra vez, se adelantaron a su época. Llegué a este disco cuando me enteré hace 7 u 8 años más o menos, cuando alguien lo reseñó. Escuché algunas canciones y me pareció bastante simpático. El tema es que ahora este disco cambió su mensaje sarcástico por uno de crítica, porque la creación artística no necesita de lógicas empresariales para subsistir. Cada canción merece el tratamiento que necesita, no la que piden los tiempos apresurados. Voy a dar un ejemplo que sé que es polémico, pero no importa. En mi podcast digo lo que quieras. El último disco de Charly García está publicado para gustarles a quienes consumen música de manera apresurada. Muchas canciones son brevísimas, el disco también es brevísimo, y otras buscan impactar desde el comienzo. El fracaso de este disco, La lógica del escorpión de Charly, se da porque él no puede ajustarse a ese formato. Sin embargo, encontramos éxitos muy profundos en temas como, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es exitoso un tema como Bohemian Rhapsody de Queen, que dura 6 minutos? Y esto se debe a que hay 5 o 6 canciones breves en una sola. Porque puede haber hard rock, puede haber balada, puede haber ópera. No podemos pedirle a un chico como Duki que haga una suite como Close to the Edge. No le podemos exigir a Dylan un rock como Whole Lotta Love. Ellos están en su producción particular y tienen el éxito que se merecen. The Residents no se dirigen a ellos. The Residents no habla de esta música. No hace la crítica de este tipo de productos comerciales. En realidad se dirige a los empresarios musicales, pero sobre todo a los oyentes que piden este tipo de consumo, como si fuese comida rápida. Tan adelantados estaban en 1980 que ya hacían la crítica de algo que iba a aparecer recién en el año 2010. Y quiero aclarar algo importante. Commercial Album no es mi disco favorito de ellos, pero sí creo que es el más importante para escuchar en este momento del mundo. Vamos a terminar, pues, este episodio 18 de Disco Falopa escuchando 3 temas de Commercial Album de Residents del año 1980. Los elegidos van a ser Margaret Freeman, con la participación especial de Andy Partridge, The Coming of the Crow, con Brian Eno, y When We Were Young, el tema que cerraba el disco. Cada tema dura 1 minuto, es decir, la esencia del pop. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. We'll be right back.